recuerdo. Y el corazón se le acalambró, un gato de gran, que un gran grito se escuchó. Y el corazón se le entumeció, se le acalambró.

animal. Viste de traje hacia aviones de verdad. Labra la tierra, se enamora, compra el pan. Va por la vida delirando, no entendiendo, va soñando, va tratando, imitando a tu papá. Habla de más, se reproduce, nace y muere sin parar. Pero no me pregunten de dónde viene ni a dónde va. Salvar el día a día de mirando, como si entendiera todo lo que va pasando. Amigos y amigas, es momento de irnos a unos pequeños promocionales. No se despeguen de nuestra señal para seguir con el especial de Guardarraya.

me parto la boca saltando, cantando, gritando. Siempre yo te voy recordando, empatando, ganando, tratando, perdiendo. Thank you.